Radio Exit 106.4 FM. Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Aquí comenzamos un día más este Club de Coleguitas en un miércoles 30 de octubre de 2013. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales podéis hacer, por ejemplo, a través de nuestro teléfono llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También a través de nuestra página web en clubdecoleguitas.com, en esa columnita que tenemos ahí en la derecha. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y en las redes sociales, en Facebook estamos como Club de Coleguitas y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el responsable de todo esto, Alex Berlanga. En un día un pelín pasado por agua. Hoy por fin, después de muchísimos meses, he cogido ya la chaquetilla para traérmela aquí. Ya empieza a refrescar, ya era hora. Pero bueno, que vamos a comenzar, ¿no? Vamos a meter un poquito de caña. Y comenzamos este miércoles con Ed Guy. Ladies and gentlemen, welcome to the Freak Show. Porque estamos un pelín zumbados. Mysteria, buenas tardes, bienvenidos. Me. No thunder, wind and rain. Eels are crawling everywhere, compounding with the game. Mysteria, the spirit to rise in. Eldritch Desde su disco Hellfire Club, ellos son Ed Guy y su tema Mysteria. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy, miércoles. Y vamos a continuar lanzando un tirón de orejas, y como es una señorita, no vamos a decir su edad. Simplemente podemos decir que todavía no llega a los 30, a que que eso está bien. Nuestra coleguita Naima Cleuren, Torres Cleuren, quien fuera integrante de la banda ibicenca Dark Elf, hoy cumple añitos. Así que desde aquí, muchísimas felicidades. Nos vemos luego. Y escuchamos este temita de Dark Elf, lo vamos a poner desde el principio. Desde su segundo disco llamado Mar de Sueños, llegaban con este bonus track llamado Lake of Storms. We'll be right back. Lake of Storms. Ellos son Dark Elf. Y desde aquí saludamos a una de sus antiguos miembros, a la señorita Naima, que hoy es su cumpleaños. Y nada, que eso, que muchas felicidades y que te invites a algo. Seguimos con Hammerfall, Crimson Thunder. Follow the signs of the crew. Crimson Thunder, vaya final más raro que tiene esta canción. Ellos son Hammerfall y nos vamos con una petición que nos llega a nuestra web clubdecoleguitas.com. Petición que nos hace Manu Tálica, nos dice The Mercenary de los Iron Maiden, un saludo. Mercenary, ellos son Iron Maiden, desde su disco Brave New World, Y esta es una petición que nos hace Manu Tálica a través de nuestra web en clubdecoleguitas.com. Y seguimos con más peticiones. En esta ocasión el teléfono 971 19 18 23 nos llama Buffy y nos pide una canción para Esconde, que seguramente con los días de lluvia estará escondido vete a saber dónde. Y nos pide algo de lo nuevo de Rosendo. Nos vamos con la canción que le da título a su nuevo trabajo, Vergüenza Torera. Albero, rendido al sol, eterno folletín. Podemos decir que no, pero va a ser que sí, vergüenza torera. Monta la barranca y venga tiro río y toma traca y daca y luego yo no he sido caro. Faena sin asumir por uno y otro lado, que vamos a discutir siempre a toro pasao. Vergüenza torera. Monta la barraca y venga tiro riro y toma traca y daca y luego yo no he sido. Es evidente, miente continuamente, miente. Es evidente, miente continuamente, miente aunque reviente. Monta en la barranca y venga el tiro riro y toma traca y daca y luego yo no he sido. Qué pena, qué frustración, qué triste porvenir. Serena desilusión, qué mierda de país. Es evidente, miente continuamente, miente aunque reviente, miente. Él es Rosendo, el gran Rosendo Mercado, con su nuevo disco, Vergüenza Torera. Sí, es que hay que ver cómo está el país. Petición que nos hace Buffy para dedicárselo al desaparecido conde de Satanqueta, que anda andará. Seguimos con más música, 3 de la tarde, 32 minutos. Y Reincidentes con La Republicana. ¡Hey tú! ¿Qué tal, Johan? Nos quiere ocultar. No juguéis con nuestros sentimientos. ¡No! Cubrir, tapar, negar lo que fue nuestra realidad. Morir, morir en pie, que menos nos podemos brindar. Gente que luchó por otra convivencia, dialogando y sin imposición, todo para conseguir conciencias libres. Allá va la republicana ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. El rey, la ley, otra cosa más que tragar. Yo pago, tú pagas, él paga, conservando su divinidad. Son naipes de la desesperanza. Iglesia, monarquía y honor militar, fruto de la nuestra nacional vergüenza. ¡Bla!

Corazón de metal, ellos son Muro y continuamos, seguimos y nos vamos con los héroes. Ellos son Masterplan y desde su disco homónimo Heroes. Masterplan y Heroes, los héroes. Ay, que pensaba que se cortaba ya. Seguimos y turno ahora para Tierra Santa. Que después de un parón de unos cuantos años volvieron. Indomable. Atrapado en un mar de Tierra Santa y su tema Indomable. Seguimos, continuamos poco a poco acercándonos al final de este club de coleguitas de hoy miércoles, pasadito por agua. Muchos rockeros solo saben cantar, digo, contar hasta cuatro. Nos vamos con un tema de Foo Fighters, un tema que hicieron nuevo para el recopilatorio. Y aquí dijeron, vamos a recopilar nuestros grandes éxitos y metemos dos temitas nuevos, ¿no? Entre ellos estaba este Wheels. I could feel the sinking. Then I came around. And everyone I've loved before. Before my eyes, and nothing mattered anymore. I looked into the sky. Well, I wanted something better, man. I wished for something new. Yeah, I wanted something beautiful. I wished for something true. Been looking for a reason, man, something to lose. When the wheels come down, when the wheels come down, when the wheels touch ground, when the wheels touch ground, and you feel like it's all over, there's another round for you. When the wheels come down. Spinning, broken hearts will mend. This is our beginning, coming to an end. Well, you wanted something better, man. You wished for something new. Well, you wanted something beautiful. You wished for something true. Been looking for a reason, man. Something to lose. When the wheels come down. When the wheels come down. When the wheels touch ground. When the wheels touch ground. And you feel like it's all over. There's another. Fighters y su tema Wheels, y a la espera que para este próximo 2014 nos deleiten con un nuevo disco, el cual Dave Grohl ya ha dicho que están preparando cositas nuevas. Y de ellos pasamos a los madrileños Sober, su álbum llamado Redo. y la penitencia. Son Sober y está la penitencia. Penitencia que tal vez tuvo que pagar el señor Leo Jiménez cuando le acusaron de plagio por imitar este riff. O no, dice el otro. Recuerdo una entrevista hacia Leo Jiménez que le hicimos precisamente aquí en Club de Coleguitas, que él dijo que no son ni las mismas notas, ni los mismos acordes, que no se parece, y es más, que el guitarrista en cuestión jamás había escuchado a los Sober. O sea que el hombre echando balones fuera. Y nada, que nos vamos casi ya. Mueve el viento, que no cuelgan nada, destrozados por el tiempo, golpes de rabia aguantada. Pasar descalzo por encima de las brasas, tengo el suelo demasiado cerca y no espero a que me salga nada. No espero a que me salga nada. No espero a que me salga nada. No, no, no, no lo espero, porque perdería el optimismo. no voy a esperar a que llegue Reyes para hacer un pedido de discos, que muchos salen el mes que viene, entre ellos el nuevo del Drogas. Y con él, con su banda Charrena y con este Salvaje Mirar, recogemos y nos vamos. Os recordamos que el viernes es fiesta, por lo que no estaremos por aquí, Pero eso sí, mañana volvemos, como siempre, puntuales aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Seguid haciéndonos peticiones para mañana. Nuestra web clubdecoleguitas.com, que también desde ahí podéis escuchar y descargar todos los programas. Nuestro correo electrónico, el Twitter, el Facebook, el viento, todo. Una será la mía. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Un gran placer acompañarte de nuevo durante toda esta hora. Y lo dicho, que mañana volvemos con más. Adiós. ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee! ¡Nos vamos, Parque Lee!